Y bueno, luego tendremos más cositas, pero de momento por aquí tenemos un grupete que suena de esta manera y no sé si alguien lo conocerá o no. Pero lo primero que vamos a recordar es el teléfono y el WhatsApp para que la gente se ponga por ahí. Nos llamen, nos pongan mensajitos y esas cosas. Venga, pues si nos queréis llamar, el teléfono es 915303221. Y el WhatsApp, o bien abajo de la página, el circulito verde, o 608-600551. Pues muy bien, así está. Y por aquí tenemos... ¿cómo se nos escucha? Pues ¿cómo se nos va a escuchar? Pues se lo voy a contestar mientras. Y bueno, aquí tenemos a Awake Consciousness. ¿Lo he dicho bien o no? Awake Consciousness. Es que mi inglés es perfecto, ¿eh? Es que mi inglés es perfecto, ¿eh? De Vallecas, es auténtico. De todas formas es difícil, ¿eh? Es difícil. Lo de Awake, ¿no? Pero con tantas S's... Bueno, Awake para los amigos. Awake, venga. Awake es más fácil. Me lo apunto. Mucho más sencillo. Bueno, pues como hemos escuchado aquí, una potencia brutal. ¿De dónde sacáis toda esa energía y esa potencia? A ver, contadnos algo. ¿De dónde la sacamos? Pues de nuestro interior y de nuestras emociones, de nuestro inframundo personal, tranquilamente. Sacamos toda esa adrenalina de todo eso que no podemos expresar muchas veces en nuestro día a día y lo expresamos en nuestra música, para despertar conciencias dormidas. Sí, porque además tú eres muy de conciencias y de esas sí. cosas, eso que es. Lo sé yo. Bueno, pues iros presentando uno a uno, vale. Quiénes sois, qué hacéis en el grupo y así la gente escucha y relaciona vuestra voz también. Pues mira, yo soy Danfred, soy el guitarra y pues eso, guitarrista. ¿Un guitarrista? Bueno, yo soy Eric y me podría dedicar fácilmente a la pandereta, pero por suerte me dedico al bajo. Qué pena. Y yo... pues nada, acabo de entrar, entonces ahí estoy. Y yo soy Iraquero, que soy la cantante. Nos falta uno. Os falta Manu, ¿no? Sí, Manu. Pero porque no ha podido venir, me no imagino. Podía, está trabajando. De aquí le mandamos un saludo. Uh-huh. Sí. Vale, y nos falta, para los directos, nos falta un batería. O ¿lo buscamos o sí, venga, preguntamos por ahí? Sí. Hacemos un llamamiento, por favor. Algún batería que sea capaz de tocar nuestros temas, que por favor que nos avise, que nos contacte. Por Instagram. Y recibiremos con los brazos abiertos. Pues nada, lanzado esta. Así, al para universo. Empezar. Al universo. Que nos dé un batería. Y alguno que. Que eso. Bueno, y esto de Awake Consciousness, ¿qué es? Consciousness. Esto de estar con una que sabe inglés me mata. Consciousness. Ya sabes, ahora sí. Yo, el de Vallecas y malamente. Si no, Awake para los amigos. Seguro que todo Awake. El mundo tiene un mote y en vez de llamarse un nombre compuesto tiene un mote, pues Awake, ya está. Pues bueno. Cuéntame. ¿Qué te cuento? Pues que de dónde viene el nombre, de dónde viene esta agrupación que habéis hecho y que estáis ahí. Vale. Bueno, con esta potencia. Nosotros veníamos, Dani y yo, de una banda anterior que era Inia y entonces, bueno, la banda tuvo un fin más o menos en el año... Acércate un poquito más. Ah, perdón. Ahora se me oye mejor, ¿no? Ahora mejor. Genial. Pues eso, que Dani y yo veníamos de otra banda, de Ainia, que era un estilo que empezó un poco más siendo power, luego evolucionó a un estilo un poco más death, y al final pues la banda se disolvió, y más o menos en el año 2018, yo creo, sí, que fue ahí. Cuando empezamos solamente Dani y yo, nuestro proyecto personal de hacer algo diferente, de estilo metalcore, que era lo que queríamos hacer, mezclando melódicos, mezclando guturales y con breaks, con djents, con ritmos un poco más diferentes, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, pues empezamos él y yo esta aventura y bueno, como tú me has dicho, me gustan mucho los temas espirituales, de conciencia y tal, y yo lo que quería era hacer una banda que tuviese una temática destinada un poco a despertar conciencias, ¿no? En este momento que estamos, ¿no? A nivel humanidad, de salto de dos eras entre la era de Piscis y la era de Acuario. Era unos momentos en los cuales se suponía que iba a haber problemas, ¿no? A nivel de humanidad, como luego los ha habido, y quería un grupo cuyas letras fueran muy cañeras, pero que también ayudasen un poco a evolucionar a la humanidad, ¿no? En ese sentido. Y entonces, bueno, pues empezamos él y yo a crear esa banda, empezamos los dos solos y luego pues se unió Manu al proyecto. Sí. Y ya nosotros tres pues compusimos todos los temas que podéis escuchar en este álbum Into a Quantum Leap que estamos presentando. Y hace poquito llegó Eric como bajista a nuestra banda. Eric no participó en la grabación de los temas, se incorporó después. Por suerte. Por eso en el libreto y en las fotos y tal no aparece Eric porque él se incorporó después. Pero vamos, a partir de ahora en todas las sesiones de fotos y cosas sí, ya está sí, Eric como sí. Miembro oficial de la banda. Pues hacemos también esta presentación, o sea, es que hoy lo vamos a hacer todo claro, con vosotros. Claro. Vamos a dar un salto cuántico o algo así. Exactamente, salto cuántico, totalmente bien dimensional. Para los, el disco lo habéis llamado así también, lo hemos ¿no? llamado poco. Así, por eso. Bueno, pues yo he hecho una pequeña historia, he hecho una traducción vallecana de los títulos de los discos. Venga. Y bueno, pues yo he hecho un pequeño resumen de, uh-huh. del disco y a ver qué os parece. Vale. Nosotros, los externos, viajamos hasta Neptuno, a ver si nos libramos de esa entropía. Es toda una mascarada elaborada por Eris. Lo mismo que hizo al dejar la manzana de la discordia, todo porque para mucha gente la evolución es miedo. Para que eso no ocurra, hay que ponerse en viaje, no dejar de ser cinético y ya veremos qué ocurre en el 2050. Muy bueno. Está un poquito hilado, ¿no? Es que está muy psicológico, o sea, sí. De hecho sí, sí. Las letras, si tú las traduces, es psicología pura y dura, o sea, uh-huh. Lo que siempre estamos pensando en nuestras cabezas y siempre nos hace el rumjón de constante, pues uh-huh. está escrito en esas letras, ¿sabes? Son mucho comer de cabeza. Mucho come coco. Uh-huh. ¿Y con intención de...? Más que todo, eso es lo que dice Irene, es que cada ser humano es capaz de hacer lo que se proponga. ¿Hasta dónde está vuestro límite? Vosotros mismos los que os ponéis límites. Entonces, es eso, es como que psicológicamente te hablas a ti mismo. Entonces, claro, las letras hablan de eso, de decir dónde está tu límite, a dónde puedes llegar, imagina hasta dónde puedes ir, ¿sabes? ¿Dónde puedes alcanzar? Es eso, entonces te lo dejamos siempre abierto, no dejamos nunca, lo dejamos para que todo el mundo tenga su propio piense. Sí, exactamente, lo que la gente tenga su propio resumen, ¿sabes? Entonces es eso, y está muy bien. Que se vaya cada uno buscando en su interior también, ¿no? Vale, exactamente. Un poquito. Exactamente, o sea, guarda un poco relación también con el camino iniciático, ¿no? De cuando una persona se da cuenta de que, vale, estoy en la realidad, estoy aquí, pero ¿qué he venido a hacer al mundo, no? Porque, o sea, realmente lo que me están contando es cierto, o sea, un poco tengo un mogollón de implantes limitantes, de creencias limitantes que no me dejan ser quien soy. Entonces es un poco como esa persona que se va dando cuenta, ¿no? De que no encaja en la sociedad y se va quitando capas externas que no tienen nada que ver con él mismo hasta que reluce su verdadero ser interior, ¿no? Y eso es lo que le permite dar ese salto cuántico al futuro, que es lo que hemos representado con 2050. Como sabéis, yo también soy astróloga, tarotista y tal, e hice una carta astral de cómo iba a ser la predicción para el año 2050 y hice una especie como de predicción de lo más malo que podía pasar en ese momento, ¿no? Y en función de eso hice esa letra para avisar un poco a la gente de en qué es lo que no se puede caer, ¿no? Ya. Además añadimos aquí que en el 2050, si vemos la historia de Nostradamus, el gran hombre este, él hizo la profecía hasta el 2050. Uh-huh. Entonces también dije, oye, hazte una tirada de cartas a ver qué te sale ahí. Uh-huh. Y pues... Pues ahora ya nos ha dejado a todos con la curiosidad de escuchar esa canción. Tenéis que escuchar el disco. Sí, sí, sí. Además, en el orden del libreto, que es el orden de ese camino iniciático que empieza con We the Outsider, en plan, me siento como fuera desconectado del mundo porque estoy aquí hasta 2050, en cual la persona ya entiende por qué está aquí y qué es lo que debe hacer en su evolución como ser humano en la Tierra. Hay que ir pensando. Ahora en un ratito eso pondremos tiene un ese 2050. Impresionante, pero no es una banda. No es al uso, ¿no? Me estoy quedando flipada. Claro, pero es que cuántas veces no nos hemos preguntado, ¿quién no se ha sentido extraño, raro? O sea, me siento raro. O a veces soy yo el raro o la gente distinta a mí. ¿Sabes? ¿Quién no se ha sentido extraño? Eso tiene que ver un poco, para que nos entendamos, con el mensaje un poco de la película de Matrix, ¿no? Que llega a un punto que dices, ostras, es que parece que me estoy como, me están guiando a que haga algo, pero realmente no es eso lo que yo quiero hacer. Entonces, te sales un poco del sistema y te das cuenta en el gran engaño global en el que nos tienen metidos a todos. Sí, sí, es, además que yo creo que pega muy bien con la época en la que estamos viviendo. Totalmente. ¿Eh? Totalmente. Estamos en una época de transición porque absoluta. Yo creo que estamos más que nunca dirigidos, mandados, censurados, ahí encerrados. Está. Eso es. Y lo de encerrado nunca mejor dicho. Totalmente. Pero todo esto, a lo mejor la culpa la tiene Eris. Bueno, Eris es la diosa de la discordia, y yo, como astróloga que soy, pues quise hacer referencia a ese planetoide que apareció hace pocos años y un poco echó a Plutón del sistema solar, ¿no? Con esa reivindicación. Entonces, bueno, Eris, como planeta de la discordia que es, me parece que en el libreto está en el orden 5 de las canciones, un poco más o menos en el medio. Sí. Y viene un poco a relucir ese momento en el cual te das cuenta de que, joder, me han estado manipulando tanto tiempo y tal, me revelo, pa, doy un golpe sobre la mesa, siembro esa discordia, para después establecer un orden después. Entonces va un poco ese tema en relación a ese punto de rebeldía que pienso que hay que tener para salir un poco de este entramado y ir hacia donde tú quieres en la vida realmente. Además, hay un datito curioso que he encontrado sobre ese planeta enano, y es que un año en ese planeta son 557 años de aquí. Es el planeta que tarda más. Ahora mismo tenemos Eris en Aries y va a estar 557 años, bueno, 300 y pico, hasta que cambie al siguiente signo. Entonces Eris es el planetoide más lejano y realmente el que siembra esa rebeldía. Sabemos que Aries simboliza la rebeldía, es el guerrero, es tal. Entonces que Eris esté precisamente en Aries cuando se la descubre, es que llama a que tenemos que rebelarnos hacia otra cosa que va a venir después. ¿Y qué otra cosa sería? Bueno, pues entraríamos ya en lo que está, mucha gente piensa que es la era de Acuario, que es esta era un poco de la globalización de todo, también la reivindicación del poder personal dentro de una gran globalidad, ¿no? O sea, es un poco ese punto de decir, va a haber mucha tecnología, va a haber todas las cosas maravillosas y tal, pero... hay que reivindicar ese poder de soltarse, ¿no? De otras personas que te puedan manipular sobre tus propias ideas a nivel personal. Hay que perder el miedo a la evolución, entonces. Exactamente, ¿no? Exactamente. De ahí viene Evolution is Fear. Evolution is Fear realmente es una especie como de oda al miedo, ¿no? O sea, realmente siempre el miedo lo tenemos en la cabeza como algo negativo, como algo que intentamos evadir el miedo, ¿no? Y realmente el miedo es la única cosa que nos permite evolucionar como seres humanos. Cuando a ti te da miedo algo, es precisamente porque eso te está llamando a que lo superes, porque una vez que lo superes, eso ya no te va a dar miedo y vas a crecer como persona. Entonces, nuevamente, todas las fobias, los miedos que tenemos, son llamadas de atención hacia cosas que tenemos precisamente que hacer para superarlas, ¿no? Por eso viene el tema de que el miedo realmente es gracias miedo por estar ahí, porque me ayudas a evolucionar como persona. De ahí es el miedo como evolución. Claro, es que siempre está las cosas que se contradicen, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. O sea, el rozamiento te frena, pero también evita que te aceleres en exceso, claro, ¿no? El miedo es ese gran cortafuegos que tenemos a nivel interno. O sea, hay fuego, ¿no? Tengo miedo, pues no me voy a quemar porque tengo miedo a quemarme, ¿no? Pero evidentemente hay cosas que a lo mejor te pueden dar miedo, pero que realmente son llamadas de atención. Por ejemplo, imagínate que tú de pequeño tenías miedo a hablar en público, ¿no? Imagínate que eras muy tímido o lo que sea, y al final acabas de dar en todo el clavo. Es que suele ser lo que le pasa a la gente que sois al final locutores de radio, o cantantes incluso, ¿no? O sea, todos los que trabajamos con la voz, ahí hay un trasfondo, ¿no? De que algo que te daba mucho miedo, eras muy tímido y tal, precisamente cuando superas eso te das cuenta de que a lo mejor eso era la vocación que tenías que hacer en tu vida. Te conviertes en ese sanador herido, ¿no? Que ya empiezas tú a hacer eso como tu profesión, tu vocación, y ayudas a otras personas a que eso lo puedan superar, ¿no? Sí, yo la verdad es que sigo siendo tímido, pero pinté mi vergüenza de verde, se la di a las vacas y claro, aquí estoy. Claro, exactamente, y lo ha superado ese miedo que tenía, sí, y aquí sí. Estamos. Aquí, efectivamente. O sea, yo era incapaz de tener una conversación de estas de mirar a la cara, uh-huh. Cuando yo tenía 15, 16 años, y eso era inviable. Exactamente. Era inviable. Y hoy en día, pues mira, miro a la cara y estoy aquí delante de un micro. Por eso el miedo es evolución. Gracias, miedo. Efectivamente. De eso se trata el tema. De eso va el tema, de eso, básicamente. De eso va el tema. De eso va el tema. y de ponerse en viaje el siguiente tema. Uh-huh. ¿El viaje hacia dónde? ¿Hacia el 2050? No. In-travel, es un, lo llamamos así, o sea, es una palabra que nos hemos inventado, in-travel, porque es como un viaje hacia el interior de uno mismo, ¿no? O sea, en ese tema lo que estamos hablando es que a lo largo que vamos cumpliendo años en la vida, realmente el reto personal es hacer un viaje hacia el interior de nosotros mismos para reconectar con nuestra esencia. Descubrir. Entonces es como que es un viaje hacia adentro. Llega un punto en el que tú dices, vale, muy bien, a lo mejor, imagínate, tengo un trabajo, me he casado, tengo hijos, tengo tal, pero no soy feliz, me falta algo, ¿qué pasa? Entonces eso es porque tienes que darte cuenta de que realmente a lo mejor no has interiorizado en ti mismo y en realmente quién eres, ¿no? Entonces es ese viaje hasta que te haces mayor e incluso anciano, que es como ese anciano que reconecta con su esencia de niño y es como un círculo que se cierra. Uh-huh. De eso va el viaje, el tema de in-travel. Ajá. O sea que hay que también viajar en el interior. Súper pensado. Sí. Sí, sí. Sí, o sea, yo creo que es uno de los discos, y os lo digo sinceramente. Uh-huh. Además, Ira, tú me conoces ya hace unos cuantos años y sabes que cuando digo las cosas las digo y no me las callo. Si no las puedo decir en público, las digo a la persona cara a cara, pero si las puedo decir, y en este caso creo que sí, que puedo decir que es uno de los discos más enlazados. Ni conceptual ni leches, es, uh-huh, está enlazado tema por tema. Totalmente, es una historia. Y pensado y requete pensado, y o sea, y hasta te apetece escucharlo y leer la letra de las canciones. Uh-huh. Para ver la evolución. Exactamente, y también identificarte un poco con ese camino, ¿no? Porque al final es un camino que yo creo que todos los seres humanos estamos haciendo en la vida. O sea, cada uno estaremos en una fase de ese camino. A lo mejor tú estás en ese momento en el tema 5 Eris, y otro está en el tema 6, y otro está en el tema interior, y otro está iniciando con Neptuno y se siente raro y no sabe por qué no encaja. O sea, que al final es como un camino que todos los seres humanos van haciendo desde un principio hasta un final. ¿Y por qué, ya que lo has nombrado, por qué Neptuno y no otro planeta? Bueno, pues Neptuno... O Dios, en este caso, ¿qué es? ¿Dios o planeta? No. Neptuno lo hemos puesto en plan planeta, porque, bueno, Neptuno es el planeta regente de Piscis, que es el signo un poco que termina lo que es el camino del viaje del zodiaco, y los Piscis son un poco los que se suelen sentir como más raros y más desconectados del mundo. Son muy espirituales, muy extraños, y normalmente es como que se sienten desconectados con el mundo porque es un signo que está muy conectado con el todo, con otro tema más espiritual, ¿no? Entonces suelen ser personas que no, que se sienten como que no encajan, ¿no? Y Dan, por ejemplo, es Piscis, y él también se sentía un poco así. Por entonces, eso es súper descarado, o sea, es... Super bestia, o sea, tiene que ser algo brutal. Sí, una piedra encima. De hecho, buscamos la frecuencia del planeta Neptuno y es un poco la intro, es la frecuencia que hace ese planeta en el universo, ese sonido. Y lo empleamos como el tema 2 porque es un poco después de We the Outsider, en el sentido de, joder, me siento un poco raro, un poco extraño, fuera del sistema. Neptuno, ¿no? Es que no encajo con los demás. ¿Qué pasa aquí? Me estoy despertando, me doy cuenta de algo que los demás no se dan cuenta. O sea, me salgo del redil de las demás ovejas y me doy cuenta de que aquí hay algo que no cuadra. Entonces, eso es Neptuno. ¿Y por qué estoy aquí en esta posición también? Exactamente, ¿no? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Qué hago yo aquí en este mundo, ¿no? Entonces, eso es un poco Neptuno, ¿no? El hecho un poco de precisamente a lo mejor servir un tema que ayude a esas personas que están en ese momento de decir, es que no encajo, me ha pasado tal cosa que no me esperaba en la vida y estoy ahora en algo que nunca pensaba que iba a hacer y por qué estoy aquí, pues en ese momento ese tema le puede ayudar a esa persona a darse cuenta de que es ese darse cuenta de que no encaja y que no está bien en el sistema lo que le va a permitir dar ese salto al siguiente tema y con lo cual seguir evolucionando en su viaje de camino personal. El siguiente tema, que en este caso es una entropía. Exactamente, es el tema de Entropy, lo que habla un poco es de hacerse esa pregunta, ¿no? Un poco también en relación con Matrix, ¿no? Del sentido de decir, oye, ¿y si realmente esta realidad es un sueño y yo estoy viva cuando sueño? O sea, ¿cuál de las dos cosas es verdad y cuál es mentira? La metáfora también de cuando mueres, ¿qué pasa? Exactamente, eso más bien se realiza en Kinetic, pero tiene que ver. O sea, Entropy es un poco el sentido de decir, bueno, ¿y qué pasaría si los sueños son realidad, la realidad son los sueños, ya que me siento que no encajo y estoy tan perdido? Y empiezo un poco a flipar de un poco de qué es la realidad, ¿no? O sea, en qué mundos me muevo, ¿no? Entonces es un poco el tema de Entropy en ese sentido. Y vamos a poner un temita. Vale, genial. A ver, ¿qué temita es el que opináis que debería de encajar en este momento? Uy, otra saiga. Venga, va. We Are the Outsiders. Vale. El primer tema del disco. El primer tema. Bueno, pues lo vamos a poner, pero antes quiero que me cuentes el por qué. Uh-huh. Este tema. Porque, como bien hemos dicho, es el inicio, ¿vale? Y como ahora es nuestra primera entrevista aquí, queremos empezar con lo primero. Pues ahí va ese primer tema de este pedazo de disco. Potente, potente y potente. No se puede decir otra cosa. Para rematar un poquito la temática del disco. Awaiko para los amigos. Y ya está. ¿Qué es lo que nos queréis dejar? Que es otro tema. Ahí con. Bueno, pues lo que queremos principalmente dejar es nuestro granito de arena para ayudar a la humanidad a realizar ese salto cuántico tan complejo que estamos pasando todos ahora mismo, ¿no? Con tanto este tema de la pandemia, ahora la guerra, no sé qué tal. Pues un poco transmitir ese mensaje de esperanza de que realmente al final hay que salirse un poco de la matriz, ¿no? De lo que nos están contando, y a nivel individual preocuparse de uno mismo y de su evolución, ¿no? A nivel interno. O sea, muchas veces no te digo que no nos importe lo que pasa en el mundo, pero a lo mejor apagar un poco la tele y centrarte tú en tu bienestar a nivel personal, ¿no? Y de esa forma, al final, si todos estamos bien, crearemos una masa crítica en la que todos estemos bien y dejaremos de meternos en esa vorágine de noticias horribles del inconsciente colectivo que al final hace que entremos en culpas, en miedos, en pánicos y en situaciones que bajan nuestra frecuencia a nivel personal. Uh-huh. Nos preguntan por el WhatsApp. Y bueno, esta pregunta es para ti directamente. Ah, qué bien. Principalmente, aunque creo que hay alguna voz más. ¿Cómo consigues poner esa voz? Vale, wow. Bueno, pues, a ver, yo llevo muchos años estudiando canto, tanto canto clásico, melódico, diferentes estilos. Bueno, tú sabes que he estado en otras bandas, sí, ¿no? De más tipo jarro, heavy, etcétera. Y ya llevaba unos cuantos años tomando clases de canto gutural. Era algo que me había llamado mucho la atención desde hace por lo menos 13 años. Y no había encontrado profesores que me enseñaran como tal, ¿no? Entonces, hay parte de investigación personal. Evidentemente, como conozco el aparato fonador y he tomado clases de canto, más o menos sé un poco manejarlo, y luego clases que he tomado con profesores más específicos que controlaban más el gutural que yo, y con lo cual al final he desarrollado mi propia técnica y ahora yo también pues doy clases y la enseño a mis alumnos, con lo cual al final sí, he creado escuela. Además, ¿quién puede decirlo y puede verlo en Facebook, que de vez en cuando pones algún vídeo de tus clases de gutural ahí, que totalmente, os ponéis ahí a desmelenaros. Ahí está. Es que, a ver, realmente para hacer el canto gutural, que es un canto además primitivo, o sea, es un canto en el que estamos trabajando con el diafragma y es un canto muy visceral, hay que trabajar mucho el componente emocional. Yo también tengo la suerte de que también estudié interpretación, esa es mi parte de actriz, y entonces pues sé trabajar mucho ese inframundo personal y hay que conectar con esos resortes emocionales para poder sacar esa agresividad, ¿no? Esa potencia que pueda transmitir junto con la técnica. Entonces son dos cosas que yo en mis clases de canto trabajo mucho con mis alumnos y hacemos una especie como de catarsis terapia en el cual utilizo todo tipo de técnicas, desde tirarnos cojines, tirarnos por el suelo, hacer flexiones abdominales, lo que sea, para al final sacar que esa emoción salga y poderla expresar con la técnica del gutural. Parece tan fácil. Sí, para ella es facilísimo. Ahora escuchas ahora ahí el disco y dices, ¿no? Y esto está chupado. Y todo esto y dices, madre mía. Claro, sí, normal sí, que cante sí, así, pero es que va a cantar así. O sea, no, sí, años de trabajo, sí, sí, sí. Es que si no te destrozas la garganta, si no lo haces totalmente bien. Totalmente, hay que diferenciar cantar gutural de gritar, no tiene nada que ver, o sea, son dos cosas muy diferentes y hay mucha gente que no tiene una buena técnica de gutural y precisamente por eso acaban saliendo luego los nódulos de la garganta, los gritos, los problemas y tal. Y precisamente yo en todos los temas canto partes melódicas y partes en canto gutural, o sea, las mezclo a las dos. Entonces, realmente eso lo puedo hacer porque tengo una buena técnica y por eso no me daño en la garganta. Entonces, claro, eso es que eso es lo que te iba a decir, porque recuerdo a muy pocas personas que hagan gutural que sean capaces de hacer esos cambios. Sí. De, ahora, vamos a decirlo en plan... De angelito a demonio. Sí, efectivamente, es lo que iba a decir, ¿no? Pasar de ser un angelito y cantar muy dulcemente a de repente soltar un gutural brutal. Eso es, ¿no? Eso es. Hay muy poquitas personas que consiguen hacer eso. O hacen todo gutural o todo... Es verdad, es que hacer las dos cosas es complejo. O sea, es complejo, ya también te digo, también hace falta un trabajo físico, un entrenamiento diafragmático. O sea, hay veces que tienes agujetas de diafragma porque evidentemente la potencia que hay que meter es muy grande. Entonces, son muchas cosas y evidentemente trabajo sobre todo con la emoción, con la técnica y evidentemente también estando bien físicamente para tener ese fondo de poder estar un concierto entero sin respirando y tal, sin ahogarme y pudiendo cantar todos los temas bien. Así que sí, es mucho trabajo lo que hay detrás también a nivel técnico. Sí, pero muchísimo. Yo recuerdo además que una de las primeras veces que tú y yo coincidimos en el Granito Rock. Hace años, sí. Hace ya una burrada de años. Que había uno de los grupos que estuvo, precisamente la chica era una de esas pocas que hacía eso. No sé si a lo mejor eso influyó en decir, yo quiero hacer esto. Bueno, la verdad es que yo era algo que siempre me había gustado. O sea, ya desde hace muchos años cuando yo escuché a Arch Enemy con Ángela, ¿no? Ya me encantó ese gutural que tenía ella y tal. Y luego, pues, a mí me ha influido mucho a Lisa, la actual cantante de Arch Enemy, pero en su anterior banda de Agonies, que ella mezcla precisamente el canto melódico y el canto gutural. Entonces, yo era algo que quería hacer porque realmente si cantaba solo en melódico yo sentía que me limitaba como cantante, pero si cantaba solamente en gutural también sentía que me limitaba. Entonces, yo quería hacer las dos cosas, así que las mezclé las dos. ¿Para qué vamos a andarnos con tonterías y esas cosas, no? Ahí está. Pues no sé si sigue todavía ese grupo se llamaba Umbreat. Yo creo, no sé si seguirá ahora o que... Umbreat. Sí, igual, sí, igual, es que han pasado muchos años que, aquello. Sí, estos chicos eran de Alicante o algo así, y la verdad es que la chica impresionó muchísimo en ese festival. Más incluso que alguno de los grandotes hubieron. Sí, sí, es verdad. Es lo que hay, cuando alguien lo hace bien, pues hay que reconocérselo. Y en tu caso también, aparte de tus pool dance y demás, sí. que también eso me también. Imagino que te sirve de entrenamiento también incluso para, sí, a para ver, la garganta, ¿no? Evidentemente es una competición atlética, hay que estar muy bien físicamente y sí, al final es un poco trabajo físico, yo también entreno mucho en el gimnasio, entonces todo tiene que ver, ¿no? Y cuidarse, no fumar, no tomar alcohol, etcétera, ese tipo de cosas hace que tengas un buen cuerpo y realmente es que el cantante, su instrumento es su cuerpo. Igual que el guitarrista tiene instrumento la guitarra o lo que sea, el cantante trabaja con su voz. Entonces es súper importante la conexión con uno mismo y con el bienestar personal. Y ahora vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de la portada del disco. Vale. Porque la portada del disco, ¿qué la ha hecho? ¿Einstein o Pitágoras? ¿O quién ha sido? Bueno, la ha hecho una fotógrafa que es Nat NMD, allá le encargamos todo el artwork del libreto, las fotos conceptuales y todo. Y bueno, pues la portada era un mandala que ella realizó bajo las ideas que nosotros teníamos. Y bueno, la portada realmente es un mandala, es un círculo que tiene diferentes cosas a nivel esotérico puestas en ellas, ¿no? Entonces, en el lado izquierdo está todo lo que tiene que ver con Piscis, de hecho está el signo de Piscis arriba, y en el lado derecho está Acuario, ¿no? Porque queríamos hacer esa referencia a ese trasfondo, ese cambio de era en el que estamos inmersos de la era de Piscis a la era de Acuario, ¿no? De ahí el nombre de Into a Quantum Leap. Y bueno, pues fueron símbolos que le dijimos que tenía que meter ella y al final pues ella pues ideó también, ¿no? Ese trasfondo dorado, blanco, la era de Acuario, ¿no? Ese Acuario es el signo del zodiaco que más tiene que ver con el universo, con las cosas estelares, es el visionario del zodiaco, el futurista. Entonces queríamos transmitir un poco esos colores plateados, un poco blancos, ¿no? Al final se quedó en un tono dorado y blanco. Es muy elegante. Sí. Y precisamente lo queríamos también así, ¿no? Tampoco estábamos un poco cansados, ¿no? De tanto negro, y al final decidimos ponerlo blanco y dorado. Un cambio radical. Cambio sí, radical. Además, a mí me ha llamado mucho la atención que para el estilo de música que hacéis, que suele ser todo súper oscuro, letras súper góticas, incluso los videoclips, todo oscuro, es todo blanco, o sea, contrasta con lo que, digamos, es... Lo habitual... para el estilo de música que hacéis. Exactamente, o sea, este estilo de música normalmente las letras, si además si te pones a verlas, suelen ser letras que transmiten un poco de odio, desesperanza, desesperación, tal, no sé qué. Oscuridad. Al final es como oscuridad, o sea, es como gente que se ahoga en su propia oscuridad y todo es horrible y estamos desesperados, ¿no? Y yo lo que quería transmitir era que precisamente esa emoción de esa oscuridad interna es la que me sirve a mí de empuje para levantarme y seguir adelante, o sea, darle ese toque, ¿no? De que esa oscuridad me lleva directamente hacia la luz y hacia ir hacia otro lugar. Pues yo lo que he visto lo habéis conseguido. No, me alegro. El disco aporta luz, el videoclip es luz, o sea, sí que lo habéis conseguido. Si el trasfondo era ese, lo habéis conseguido. Sí. Es una buena sensación, ¿no? Para el que la gente diga, joder, ¿por qué tengo que estar siempre con lo negro, no? Claro, exactamente. Eso es. O sea, yo no tengo nada en contra del color negro, me encanta el color negro, pero es un poco esa idea, ¿no? De vamos a dejarnos de ahogarnos en nuestra propia mierda y vamos a utilizar este sentimiento para levantarme hacia adelante y seguir. De hecho, la ira, el odio, este tipo de emociones que muchas veces a lo mejor ocultamos o no queremos dejar de ver, es la única emoción que me permite salir de la emoción de la tristeza. O sea, cuando yo estoy deprimida, estancada, la única cosa que me permite salir de ese agujero es la ira. Es el que abre decir, mis santos cojones, me voy a levantar, venga, me levanto. Y eso me permite pasar a otra emoción. Una emoción diferente, ¿no? Totalmente, eso me permite ya irme a donde yo quiera, yo que sé, a superarme, a hacer otra cosa, a incluso estar alegre, a remontarme a mí misma, pero necesitamos siempre ese cabreo para poder salir de ese hoyo de depresión. Y es un poco lo que necesitamos ahora mismo, que está todo el mundo deprimido, mal, depresivo, gente en psicólogos, en psiquiátricos, tomando alcohol, drogas, de todo tipo. O sea, lo que necesitamos es esa bofetada, decir, venga, levántate y sigue. Una explosión. Ahí está. Y esa explosión, yo siempre lo recomendamos, ¿verdad? Qué mejor que en un concierto. Exactamente, ahí está. Por ejemplo. Eso es. Y bueno, ¿cuándo tenéis vosotros los conciertos? ¿O todavía no hay nada cerrado? Bueno, ¿cómo está? Todavía no tenemos nada cerrado. Efectivamente, hemos hecho ese llamamiento a conseguir un batería, porque ahora mismo pues teníamos que tirar de baterías mercenarios o algo, no tenemos todavía batería oficial. Y en cuanto tengamos esa batería, pues empezaríamos ya a buscar bolos, ¿no? Y a empezar a movernos. Y una curiosidad que me surge a mí, si no tenéis batería, para los ensayos, ¿cómo lo hacéis? Porque todo eso va programado. Nosotros lo tenemos súper programado. Las baterías están grabadas realmente, ¿vale? Y lo que hacemos es que nosotros lanzamos todo y al ser lanzado, pues nosotros vamos ensayando, vamos preparando todo. Entonces ya cuando venga el batería simplemente es apréndete esto, escúchate esto y... Escucha y vamos. Escucha y tira. Y tira. Muy fácil. Eso me hicieron a mí, pero en plan de a lo bestia, en plan de, bueno, vamos a empezar un poquito aquí, ¿no? Venga. De repente te clavan máscara y te dicen, me cago en la hostia. Y no de dos en dos, te las dieron todas a la vez. Sí, sí, sí. ¿Y ha sido fácil adaptarse? Ha sido bastante jodido, porque yo encima venía de Metal Industrial, que es todo riff muy... Es todo muy fácil, o sea, al final puedes construir cosas con tres notas y lo tienes todo, y de repente te meten un 5x8 y te dice, pues mira, me la envaino y empiezo, y me toca, y ya está. Y hay que ponerse en marcha, ¿no? O sea, que también es un reto personal para ti, o sí, ha sido sí, un reto personal. Justamente, fue un reto personal el decir, hostia, yo quiero ser buen bajista, pues en vez de tocar esto solamente en mi casa, pues tendré que empezar a tocarlo con otras cosas. Y fue cuando de repente me vino la iluminación, salió un anuncio y dije, pues venga, vamos a probar. A probar, ¿no? Vamos al 5x8, que el 4x4 es muy aburrido. Hay que pasar niveles, ¿no? Que es como mejor se pasan las cosas. Y lo que nos queda también es, ¿dónde conseguimos este disco? Que la gente, animar a la gente a que lo compre, porque de verdad, si no lo compran, lo primero que se van a perder es el libreto que hay, que el libreto es muy interesante. Y lo segundo, simplemente con verlo ya te va a llamar la atención. Así que, ¿dónde lo compro? Bueno, pues tenemos una página web, es awayconsciousness.es, y ahí pues hay un enlace a lo que es la tienda. Luego también tenemos una tienda en kaestore.es/awayconsciousness, ahí lo podéis también encontrar. Y también, pues contactándonos a nosotros por privado, se lo podemos también hacer llegar ese disco. Por el Facebook, por donde queráis. También añadir que tenemos merch muy bonitos, tenemos sudaderas muy bonitas, como las que tenemos tienen camisetas ellos. Muy bonitas, tenemos alfombrillas para el ratón, tenemos tazas, tenemos bolsas, tenemos lo que queráis. O sea, a elegir. Lo vendemos todo. Vamos. Y es que es cuestión de ponerse en marcha. Totalmente, ¿no? Así, totalmente. Eso es. Y bueno, pues... prácticamente ya se nos ha ido el tiempo, no sé si os habéis dado cuenta. Se nos ha pasado volando. Pues sí, entonces lo que sí quisiera que me contarais vuestra última impresión, si algo no hemos hablado de ello, que de lo que queráis comentar o lo que queráis decir a los oyentes, lógicamente, que también queréis decirles algo para animarlos a que vayan a vuestros conciertos cuando los haya. Venga, cuéntanos algo. Dale. Venga. Pues simplemente agradecer y que todos los que escuchéis Away Consciousness ya sabéis dónde podéis conseguir el disco. Y nada, que es como un libro psicológico o psicología para el ser humano. Y nada, y que vengáis con nosotros y aparte de escucharnos, podemos tomarnos una cerveza tranquilamente. Y hablar un poco de todo, que es que eso es lo bueno. Las cervezas que nos falten. Eso, que nunca falte. ¿Alguna cosa más? Yo creo que está bien, o sea. Menos el 5x8 al principio, ¿no? Ya todo 8, bien, ¿no? Ya lo tienes superado. Eso ya está, superado. 5x8 a 120 ahí, taca, ya. Es que también buscáis batería, pero es que tocar la batería a esa velocidad. Es complejo, sí. Es más paralíles. Es el estilo paralíles, más esto, más jams. Es el estilo jam post-core progresivo. Hay que tener una velocidad de piernas impresionante, sí. Y te lo digo porque mi pareja de batería ha tocado en grupos de metal y... Sí, es complejo. Es complejo. Nosotros el disco lo grabamos con Alex, que bueno, pues nos hizo el favor de grabarlo y tal, que era el anterior componente de Ainia, que era nuestra antigua banda. O sea que lo que suena en el disco es totalmente real, tocado por un batería, o sea que es posible tocarlo. Lo que pasa es que sí que es cierto que se necesita una técnica y controlar bien este Hombre, tipo de ritmos, de si estilo. Si es el Alex que yo me imagino. Sí, Alex. El canario. Sí, canario, sí. Que está aquí. Pues, ¿para qué? Claro. ¿Para qué? Que es un buen profesor, aparte. Sí, totalmente. Sí. A ver si posible es, pero es difícil. Es igual que buscar una cantante que cante como tú. Sí, posible es, porque mira, a las pruebas me remito. Claro, claro. Pero es muy difícil. A ver las águilas, como las es megas difícil. Ahí. Es que hay... Es difícil encontrarlas. Hay pero las hay. Cosas más fáciles y cosas más difíciles. Pues sí, bueno, pues yo estos minutos, últimos minutos, los aprovecharía para hacer ese llamamiento público a si alguien conoce algún batería que pueda tocar esos temas, que le apetezca, que le gusta el estilo metalcore y le apetezca embarcarse con nosotros en esta aventura, pues que nos contacte, que bienvenido será, le haremos una prueba y le necesitamos. Y luego una cerveza. La cerveza ya hemos dicho antes que no puede faltar, ¿no? Exactamente, pero después. Después, pues no, sí, no, claro. Primero trabajamos, luego ya. Luego ya vemos el qué, ¿no? Luego tampoco hemos dicho nada que este disco lo hemos sacado con el sello de On Fire Records, eso tampoco lo hemos comentado. Es cierto, nuestro jefe. Con Tomás, que nos está ayudando un montón, o sea que bueno, que tenemos también ese respaldo, ¿no? Del sello discográfico. Y nada, que estamos deseando ya pues que dar bolos en breve, pero bueno, tenemos esta historia del batería, o sea que esperemos resolverla dentro de poco. Pues nada, por lo menos para la presentación, aunque eso es mercenario. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, baterías del mundo, animarse, que merece la pena, hombre. Que evolucione el miedo. Yo no, o sea, había escuchado ni conocía al grupo y me ha parecido súper interesante. También quiero añadir que este disco se grabó en Metropol, sí, Studios, con Capa, Alex Capa. A manos de Alex Capa, el que produjo esto y... Pues eso, que lo ha hecho muy bien. Ese hombre sabe hacer las cosas muy bien. Sabe hacerlas muy bien. Y seguro que también alguna regañina os habéis llevado con él. Sí, especialmente yo, porque me dice, ¿por qué me toca la pantalla? ¿Por qué me toca la pantalla? Yo, perdona, perdón. Sí, sí, sí, es que es lo que nos contáis todos, que es que, a ver, cuando una persona es estricta en su trabajo y quiere dejarlo perfecto, pues... Te sale una Alex Capa. Bueno, Alex Capa es muy serio y tal, pero luego es un amor de persona, sí. te cuida. Evidentemente, o sea, me refiero. Estoy súper encantada. Es que una cosa es, en el momento de trabajar y de decir esto tiene que ser así, claro, o asado, o tal, igual. Y otra cosa es el después. Uh-huh. Fuera del trabajo, cada uno somos como somos y ya está. Y a quien le guste que mire, que no, pues que se dé la vuelta. Es verdad, sí, y es la única manera de hacer las cosas bien al final, tomárselo en serio. Claro, efectivamente. Uh-huh. Pues muchas gracias por haber venido y nada, aquí a vuestra disposición para cuando tengáis ese primer bolo presentación del disco. Muchas gracias. Muchas gracias. Que nos lo digáis, que haremos los posibles por ir. Genial. Que no siempre es fácil, porque si vienen fines de semana como este, está complicadito. Está complicadito, al final lo diremos, pero hay más. Tenemos noticias de al menos 60 bolos en España. Madre mía. Qué guay. Eso es bueno. No, sí, esto es efectivamente. Bueno. Buenísimo. Eso es efectivamente. Buenísimo. O sea, sí, yo. Tenía que ocupar más días de la semana porque no me cabían en el viernes. Ya no te cabían en el viernes. Madre mía. Sí, ayer, sí. Me metí ayer por la tarde y acabé con un dolor de cabeza que digo, madre mía, esta semana hay más de media hora. Ahí. Sí, sí. Es que ha habido un resurgir de los conciertos por fin. Además, parece. Totalmente. No sé si será los astros, ellos han venido hoy que es metal y este fin de semana hay un montón de conciertos de metal. Guay. Es que eso es, bueno, eso es increíble, bueno, que después de justamente todo lo que haya pasado, que haya salido todo tan fuerte a la vez, así, es increíble. ¿Verdad? Esta semana tocan muchos grupos de metal. Sí. Uh-huh. Pues guay. Pues hay muchas historias por ahí y muchos conciertos. Nosotros los contaremos al final. De todas formas, en la página de prijuave.es tenemos nuestra agendita ahí donde vamos apuntando todo para que si alguien no se acuerda, pues que vaya y lo consulte también. Genial. Que es importante. Pues chicos, lo dicho. Bueno, nos despedimos con qué tema, porque ya puestos, elegir el último. ¿2050? Que hemos hablado tanto del 2050. Venga, vale, 2050. Vale. Se empieza por el principio y termináis por el final. Me parece estupendo, 2050. Pues terminamos con este 2050 y dejamos ahí que suene un poquito de musiquita en lo que viene nuestros próximos invitados y además. Y además tenemos que contar algo que pasó el domingo aquí en Reviri Live. Bueno, eso lo cuentas tú, que eso lo cuento yo, lo contaré. Que bueno, que con los piratas de Luisma se lo pasa uno muy bien también. Pues hasta siempre. Muchas gracias. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Aquí dejamos ese 2050. No os perdáis este disco. Thank you. La verdad es que debería de haber puesto una música de piratas en vez de apaches, pero me ha apetecido esta porque también a lo mejor le suelto alguna idea a Luisma, que estuvo el domingo aquí en la sala Revi Live, y bueno, pues yo voy a contar a mi manera, como siempre, lo que ocurrió el domingo en la sala Revi Live. Y es que nos introducimos tú. Y tú eres quien abre juego, acompañado de Sangre Azul. Ahora estamos de carnaval y nos divertimos al ritmo de Scorpions. ¡Vamos, Miguel! todos juntos al parque, que mola mucho escuchar a Obús. Y después, oyendo a Gary Moore, nos subimos a las montañas, disfrutando como si estuviéramos en el recreo, montando una barricada, y luego nos vamos al fondo del mar para visitar a Bob Esponja. ¿Te das cuenta que esto es guay? Tanto como Bon Jovi. ¡Vamos, ven a verme! Tengo huevos con aceite y jamón, como en alguna ocasión han cantado los Twisted Sister. Disfrutaremos mucho porque cómo mola ir en tren, sobre todo acompañados de Beethoven R. Que no se pierda ese amor, que suena a White Snake. Vuelve a ser fan de los Iron Maiden, puesto que los Do Re Mi Fa Rock, igual que Queen, dice We Will Rock You, o nos ponemos a saltar con el Grand Jump de Van Halen. Y bueno, pues ahora aquí en este instante a quien tenemos es a una de las voces de esta canción. Una de ellas es Luisma, el que ha propiciado ese Do Re Mi Fa Rock con letras propias metidas en esos temazos que han marcado el rock. Pero para poder aprender a tocar bien rock y esas cosas, lo mejor es ir a una escuela. Y una escuela que tenemos bastante cerquita de aquí y que además con grandes profesores es la Escuela Musical Caché. Y aquí tenemos a Ana Casatejada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y nada, bienvenida a Revi Radio. Muchas gracias por invitarme. Pues lo dicho, que qué mejor sitio para escuchar, para aprender música que en una buena escuela. Pues sí, mi escuela está preparada para enseñar rock, enseñar heavy y también enseñar música clásica, que es la base de todo. Uh-huh. Es donde empieza todo, ¿no? Es donde empieza todo. Somos profesores de conservatorio y luego algunos profesores que son también de músicos de rock. Uh-huh. Entonces ahí hay una mezcla importante y podemos enseñar todos los estilos. De hecho, los trimestrales que hacemos son temáticos. Uh-huh. Y por ejemplo, la temática de este trimestral es de rock de los 80. Ajá. No solo español, sino también extranjero. Y aunque para los pequeños hemos puesto Disney, porque era petición de los pequeñitos, Y hemos hecho también temática de música celta, música heavy. Luego hacemos tributos, hemos hecho tributo a Metallica, tributo a Guns N' Roses. Pues, y eso con los aprendices. Y eso con los aprendices, pero terminan todos tocando. Hacemos combos, uh-huh, e incluso los pianistas hacen su solo de piano con líneas de estos grupos. Ajá. Y eso es un lujo, ¿no? El poder disfrutar luego de esas audiciones trimestrales, ¿no? Sí, y es un trabajazo. Sí, sobre todo para vosotros, ¿no? Sobre todo para nosotros. Uh-huh. ¿Y a vuestra escuela se puede apuntar cualquiera? Por ejemplo, ¿yo puedo llegar y apuntarme o tiene que ser solo niños? Va desde 2 años y medio que los metemos en música y movimiento hasta que terminan definidos por un instrumento hasta 999. O sea, entramos dentro del cupo. Sí. Una pregunta te voy a hacer, porque yo recuerdo mi hija de pequeña, se apuntó a la escuela de música de donde vivimos y estuvo en música en movimiento porque no podía hacer lo que ella quería, que era guitarra eléctrica. Entonces estuvo en música en movimiento, luego clarinete, luego flauta travesera, y cuando ya llegó la edad de tocar la guitarra, la niña dijo que tocase música tú. Efectivamente, es que les terminas cansando. Entonces, ¿en vuestra escuela pueden empezar? Sí. Si están definidos por un instrumento, les metemos en un instrumento, pero a partir de 4 años. Un poco más por la psicomotricidad. Tuvimos un niño que quería ser violinista y era muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, y como se empeñó al final, empezó a hacer el niño violín y ahora es un violinista excelente, tiene 11 años. Uh-huh. No, la verdad es que hay futuro en la música. Hombre, mucho que digan que no hay relevo, pero sí se está viendo relevo. Sí. Además, nosotros pensamos que un buen músico de pequeño va a ser un buen matemático de mayor, porque la música son matemáticas puras. Sí, hay que ir contando todo el rato. Lo único que en los pequeñitos, en música y movimiento, nosotros los hacemos también un poco temáticos. Trabajamos el primer trimestre la cuerda pulsada y frotada, reciben visitas especiales, reciben visitas de un chelista, un violinista. Entonces los niños ahí ya se van definiendo también. Y lo importante para ellos es que terminan solfeando. O sea, ese curso no les metes el rollo del solfeo obligatorio para un instrumento, sino que les empiezas a enseñar las notitas, que empiecen a identificarlas, las alturas, les hacemos cantar. Y al final terminan solfeando y todos dicen, pues yo quiero tocar la batería. Porque es que la batería les mola a todos. Claro. A mí también. Les mola a todos. Pero luego sí que es verdad que hay alguno que ya te sale un poquito más, quiero piano, quiero guitarra o quiero... Pues mi hija empezó con la guitarra eléctrica y hasta los 6 años no la dejaron. Se chupó 1 año de clarinete y otro de flauta travesera. Esas cosas que pasan. Pero bueno, lo importante es que se vayan definiendo ellos mismos, sí, cuando, sobre todo al principio, ¿no? Cuando son pequeñajos, pues hay quien tiene la idea muy clara, como has contado, el violinista o tu hija con la guitarra. Pero hay quien... Hay otros que no. Que no, que simplemente van a pasárselo bien y hacer algo de música, ¿no? Y luego hay otros que los padres les apuntan al instrumento que ellos les habría gustado tocar. Sí. Que ahí ya te encuentras con otro problema. Un problema bastante más gordo, además, bastante, ¿no? Bastante más gordo, porque el niño termina cogiéndote manía a ti. Ajá. Pero es que un piano queda muy bonito en el salón. Y tú le dices, claro, pues apúntate. Que aquí te puedes apuntar tú también. Claro. Deja al niño, que el niño quiere fútbol. El niño tampoco... quiere fútbol o quiere clarinete. Claro, yo intento acercarles la música, yo y todo el equipo de profesores, intentarles la música para que sea la expresión de su alma. Porque muchos de los niños les hace falta como dejar los videojuegos, dejar las consolas y ponerse a hacer algo con sus manos, con su cabeza y con todo. Pero hay veces que les gustan más otras actividades. Claro. Lo que pasa, claro, es que en este país tenemos un problema con el arte. Eso es. Y es que músicos, ¡puf! Titiriteros. Titiritero, madre mía, pero... Me lo han llegado a decir. Pero bueno, ¿cómo vas a hacer a meterte a titiritero? Pero ¿y qué futuro tiene eso? Pues a lo mejor tiene más que de auxiliar administrativo. Porque sus habilidades están ahí. Están ahí. Lo que pasa es que hay que descubrirlas, ¿no? Claro. Y de eso se encargáis vosotros. De eso nos intentamos encargar. Otra cosa es que os dejen también. Bueno, es que ahora los niños están educados de otra manera. Uh-huh. Entonces es muy complicado. Uh-huh. Porque los padres están como mucho más encima, no les dejan volar. Están como muy, muy encima. Demasiado encima. Demasiado encima. Demasiado encima. Ya no se sale a la calle a jugar, ya no se corre, ya no se juntan en el parque con otros amigos tan fácilmente como antes, ¿no? Eso es. es mejor tenerlos en casa entretenidos con la videoconsola. Porque y no molestan. La tele. Claro. Claro. No molestan y tú estás a tu bola. Eso es. ¿No? Que esa es una opción, ¿no? Yo estoy a mi bola y ya está. Y el niño, pues, si protesta, pues entonces le hago caso. Si no, no. Pues hay que jugar con los niños también. ¿Qué le sí, yo por eso me gusta hacer trimestrales, porque sé que es mucho trabajo para nosotros, es mucho más cómodo hacer el final de curso o un concierto en Navidad. Yo prefiero hacerlo cada trimestre porque también es un poco reclamo a que el niño se preocupe por ese trimestre, trabajar en la temática que haya y dar su conciertito. Y decir los padres, mira, me estoy gastando dinero todos los meses, pero mira, el niño me acaba de dejar alucinado. Efectivamente. Y ha habido muchos padres que lo han hecho. Sí, decir, sí, claro. Esto está tocando a mi hijo si en casa no toca. Y tú dices, bueno, pues déjale, no le obligues. O sea, pues, que toca aquí, que le da tiempo. Claro. Claro. Que mola más practicar un ratito en casa y así se afianza más eso que has aprendido. Pues sí, pero tampoco es... Pero tiene que salir de él. Efectivamente. No es, cuando son chiquititos, tiene que salir de él. Claro, tú no puedes llegar a un niño y decirle, ponte una hora ahí a tocar la guitarra. Sí, hay padres que lo hacen y esos suelen ser los niños que se van de la escuela. Sí, sí, porque acaban hartos. Claro. Yo... con 12 años empecé a tocar la guitarra y bueno, ahí tengo unas cuantas en casa. De vez en cuando rajo, porque tocar, pues eso, como para subirme a un escenario, no. Ni de coña. Al menos de momento. Más adelante, pues no sé, lo mismo me da por apuntarme a clases en algún sitio y... Oye, pues hacerlo. En mi escuela. Hombre, es que está claro, ¿no? Con ese timbre de voz prueba canto, hombre. Puf. Pero si ya a mi padre le decían que valía para abajo, pero para abajo una escalera, bien escondido. Pero me imagino que yo... Me hubiese gustado ser cantante. Sí, pues nunca es tarde. Yo lo que pasa yo es que para ser cantante tienes que tener ciertas cualidades. Bueno, depende del profesor. Yo, por ejemplo, sí... Sí, pido ciertas cualidades, por ejemplo, que yo dé un la en el piano y me lo cojas. Pero luego hay profesores que son bastante mejores que yo de canto y, oye, y aunque parezcas un sapo mareado, terminan sacándote voz y educándote el oído con más paciencia y demás. Yo es que soy más de la pianista. Yo siempre digo... Yo soy más la pianista. Que canto estupendamente para escribir a máquina. Mira, ese no lo había oído yo nunca, ¿eh? Pues nada, habrá que ir pensando y animarse y esas cosas, porque, bueno, nunca está mal y nunca es tarde para aprender música, ¿no? No, nunca es tarde. Ni ningún instrumento. Yo he tenido pianistas que se han apuntado a partir de los 60 años y han terminado perteneciendo al certamen de pianistas que hago todos los años, que se entrega un trofeo de la escuela diseñado por nosotros. Cada año es diferente y me llevo siempre pianistas y, oye, muy bien, y ahí están... Dándolo todo, porque da igual la edad, ¿eh? Si estás jubilado y tu sueño ha sido tocar el piano, tienes más tiempo para estudiar que un niño que dicen que absorben como máquinas. Pues oye, yo he dado clases a gente muy mayor que han sido muy buenos, han terminado siendo muy buenos. Sí, sí, hay muchos que llegan, porque yo estuve una temporada, lo típico, ¿no? A coleguita, enséñame un poco y nada, enseñarle las cuatro escalas primeras y principales y ya está. Y recuerdo que era un crío que tenía, pues no sé si tenía 11 o 12 años, y yo le cogía, le pasaba la tablatura, ¿sí? Que no partitura, porque yo partituras muy mal, y toma esto, vete practicándolo. Y me acuerdo una vez que se equivocó a la hora de poner los dedos, ¿no? Pues no los ponía bien. ¿Y le pegaste? No, simplemente le dije, no, así no, de esta otra manera. Y a los 5 minutos ya lo estaba haciendo bien. Claro. Y a una velocidad increíble. Dije, chico, tú aquí no haces nada. Tú tienes que irte a un conservatorio, a una escuela de música, a algún sitio así. Y la verdad es que no sé su evolución posterior. Sé que ha hecho, que hizo magisterio musical y demás. Claro. O sea, tú has hablado de la tablatura. Yo soy profesora de conservatorio y te digo que yo dando clases he aprendido un montón. Y entre ellas a leer la tablatura. Ajá. Porque yo empecé con guitarra clásica, después me pasé al piano, después me hice los 5 años de canto y demás. Pero yo siempre he leído partituras. Claro. Y dando clases y estando con los grupos, tocando con grupos y tal, he aprendido tablatura, he aprendido a improvisar, también aprendes. Claro. También aprendes muchísimo enseñando. Es que es una de las cosas que tampoco la gente se da cuenta, ¿no? De que el que está enseñando siempre hay algún detalle, alguna cosa de que dices, no sé, esto yo creo que lo puedo adaptar a mí mucho mejor y me vendría mejor, ¿no? Me claro. imagino que es tu caso también. Sí, sí, claro que sí. Pero hay una cosa muy importante que no estamos diciendo. Pues dila. ¿Cómo se llama mi escuela y dónde está ubicada? Que eso iba ahora también. ¿Qué te pensabas tú? ¿Que lo íbamos a decir? Vamos a ver, que estoy poniendo yo a mi escuela. Vamos, vamos, vamos. No, y además tenemos que hablar también de más cosas, porque yo quiero saber cuántos profesores tienes y todas esas cosas que lo iremos diciendo. Lo primero, el nombre de la escuela. Caché Escuela de Música. Caché Escuela de Música, no Escuela de Música Caché. No Escuela de Música Caché. Y vale. Realmente no es Caché, no lleva tilde, es Caché. Caché. Que es mi apellido y el apellido de mi marido. Mira. Es que él se apellida Checa. Y si poníamos Che y luego K de Casa Tejada, volvía a salir Checa. Y digo, vamos a ver si me lo curro yo. Claro. Va a tenerle que dar la vuelta. Algo hay que hacer, ¿no? Entonces es Caché. Caché. Pero bueno, la gente no dice Caché, dice Caché. Caché, pues. Claro, la costumbre. Bueno, pero vamos, es Caché. Es Caché. Pues nada, tenemos para ver a dónde hay que llevar el Caché. Pues mira, Caché está en la calle Puente de Larra 7, locales posteriores 7 y 8, en Santa Eugenia, en Madrid. Ajá, así que ahí en Vallequitas, cerquita de cercanías. Muy cerca, muy 5 cerquita, minutitos. Sí. Y el metro a 10 minutos escasos. El de Puente Vallecas, ¿no? Paseo andando hacia abajo, Sierra de Guadalupe. Sierra de Guadalupe. Pero ahí, pues yo te digo. Pero tienes autobuses. Pero Villa de Vallecas está más cerca, ¿no? El 58. No. No, Villa. Un paseíto. Un paseíto. Por lo que está diciendo, eso está arriba de Santa Eugenia, pegado a la autopista, ¿no? A la carretera de Valencia. Un paseo. Del metro hay un paseo de 20 minutos. Pero hay que hacer publi. Es cuesta abajo. Eso es lo mejor. La Renfe está al lado. La Renfe está al lado. Y bueno, profesores, ¿cuántos estáis? Unos 16 profesores entre los fijos y los suplentes, porque como todos estamos en activo, tenemos conciertos y tenemos eventos y demás, pues hay una serie de suplentes que todo el año tienen trabajo también. Y damos todas las asignaturas, excepto asignaturas de instrumentos de viento. No tengo viento. No hay viento. No hay viento. Pues el que quiera que se vaya a tomar el viento fresco a la calle. El que quiera tocar el saxo o lo que sea, no hay. No hay profesor. No me han venido ningún profesor, ni ningún alumno lo ha pedido. Curioso. Empezamos siempre empezó el profesor de batería, que es el baterista de 51 grados, Rodrigo Montoro. Empezó conmigo, luego apareció Luisma, que me lo presentó un compañero que hacía judo conmigo, Edu. Y como profesor de bajo y luego que no sabe tocar el bajo apenas hasta en algunos de los mejores grupos de este país, entre ellos ahora mismo, hay que decirlo, ¿no? Venga, vamos a decirlo. Está con Obús, es el bajista que ahora mismo está con Obús. Hay que dar publicidad a estas cosas también. Y con Jorge Salam. Y bueno, luego ya entró JJ, que también es uno de los mejores guitarristas que yo he visto en mi vida. Me encanta y le quiero mucho también. Y luego pues ya fueron entrando y saliendo diferentes profesores que me mandaban el conservatorio o el paro y tal, pero que no encajaban con la política nuestra, que es orientado a niños, tener mucha paciencia, es mucho trabajo porque preparar los trimestrales y hemos pasado una buena criba. Entonces pues damos violín, damos cello, que el profesor de cello también lleva conmigo toda la vida. Alex, hola, Alex. Y canto, que tengo a Paloma Albelo, una buenísima profesora de canto, una soprano. Y hola, Paloma. Y no sé, y el resto ya son suplentes. Mi hija mayor está dando clases de piano. Hola, Sun. Que también están ahí, ¿no? Están ahí a pie de cañón. Al pie del cañón y... currando mucho. Lara, con música y movimiento, que es muy buena profe también. Que eso sí que yo lo veo, hay dos cosas que las veo muy complicadas, así a bote pronto, ¿no? Y yo que rompo algún instrumento y esas cosas, uno, la batería me parece súper difícil, Sí, con motricidad, vamos, a tope. Pies y brazos. Exactamente, ¿no? Y diferenciar, o sea, el hecho de decir, tengo, pero no tengo que tocar todo, moverlo a la misma vez, y cada uno va por su lado, sí. Eso es complicado. Y esa psicomotricidad que dices que empieza en la otra parte más difícil, el enseñar a esos niños tan pequeñajos a que vayan cogiendo, que a fin de cuentas les viene muy bien... Psicomotriz, a nivel de psicomotriz y a nivel, luego, más adelante, como has dicho bien antes, a nivel matemático. Eso es. Porque eso de contar los tiempos, matemáticamente, hace mucho. Y aparte que te da mucha paz. O sea, tranquiliza mucho a los niños. Los niños entran muchas veces como fieras. ¡Uah! Vienen del colegio y salen relajaditos, tranquilos, la modositos. Las fieras. Claro. Oye, todo es por algo. Efectivamente. Bueno, si te parece, vamos a poner una musiquita. Nos tomamos un pequeño descanso. Una musiquita también que también conoces, por supuesto. Y que bueno, que es para todos esos guerreros de la música, que hay muchísimos, muchísimos, y que con nuestros tiempos lo han pasado muy mal, muy mal. Entonces, pues, yo creo que se le podemos dedicar a ellos, a vosotros como escuela de música, y a todo aquel que se dedica a la música, porque telita lo que habéis tenido que pasar. Sí. En este tiempo. Bueno, pues dejo este temita y ahora hablamos de esa temporada y de lo que se avecina en esa escuela de música, Cache. Muy bien. somos el trueno cuya mar retumba entre las montañas. En forma de tempestad. No tenemos al miedo ni a la muerte, pues la voz acompaña nuestra marcha. Desde la oscuridad. Somos puerta guerreros, rudos y fieros. No hay lugar aquí para vuestras bravatas. Hoy nuestra furia os caerá. Como la bestia que amenaza nuestras tierras con cadenas y mordazas. Ser libres y bueno, pues después de este Sol Durios, que bueno, que es un tema que yo creo pues es muy guerrero, ¿no? Y muy guerreros tenéis que ser ahí con los peques y con los no tan peques a la hora de marcar una cierta disciplina, ¿no? También de decir, bueno, aquí vamos a tocar todos juntos y vamos a tocar todos juntos, ¿no? Y normalmente, sobre todo con los niños, es complicado, sobre todo en ciertas edades, 8 o 10 años, tener a un niño y aprovechar una hora ahí y aprovechar el tiempo es complicado. ¿Cómo, es difícil. ¿Cómo lo apañáis? Pues muchas veces no lo sé. Yo creo que poniéndote seria y gustándoles, haciendo lo que les gusta, ellos prestan atención, si no les aburres. Claro. Entonces, de momento me está siendo bastante fácil, a mí y al resto de los profesores. Es que las matemáticas son muy aburridas, pero la música ya no tanto. Pero ya aplicadas a la música ya es otra historia. Efectivamente, ¿no? Sí. Y, no sé, así por un retacito, ¿no? De cómo aplicáis las matemáticas a la música. Porque pues, eso es algo que he oído a varios profesores de música. Las matemáticas son preciosas, el problema es que las enseñan aburridas. En cuanto a la música, tú les estás encajando matemáticamente un compás con unas notas que tienen que ocupar ese compás matemáticamente hablando, pero lo estás haciendo con sonidos. Y les estás haciendo a ellos que lo hagan con sonidos. Los hacemos también con percusión, pues con maracas, con no sé qué, con no sé cuánto. Les vas poniendo a todos, que si los crótalos, que si las claves, y les vas haciendo que hagan ritmos entre ellos y luego terminan haciendo los ritmos entre ellos, porque al principio les pones los instrumentos en la mano y todos a la vez tocan y tú dices, sí. A ver, organización. Sí, todos a la vez pero a destiempo. Organización. Y al final terminan haciendo cosas súper bonitas. Hemos llegado a tener combos de niños de muy pequeñitos con canciones también elegidas por ellos, un poco más actuales, que ellos son más tipo rock antiguo y heavy y demás. Y hemos llegado a tener un pianista, un baterista, una cantante y una guitarra, porque bajistas pequeños no tenemos, de momento. Es que el bajo pesa mucho. Pero os podéis apuntar, hay plazas. Hay plazas para bajista. Hay una cosa que me ha llamado la atención de tu escuela, que habéis dicho, que me has contado que haces trimestrales. Y he leído que los trimestrales, uno es de cuerda, otro de percusión. Explícamelo un poquito. Porque eso no... es para los pequeños. Los pequeños empiezan, vale, el trimestral con la familia de la cuerda, pulsada y frotada. El segundo trimestral es el de la percusión y el tercer trimestral es el del viento. Que este trimestre no sé qué vamos a hacer porque les poníamos una flauta, les enseñábamos a tocar la flauta y así ya van aprendidos al colegio cuando les toca la asignatura, pero ahora con el COVID, porque aunque tú les pongas una flauta a cada uno, sí, que luego yo me las llevo a mi casa y las meto en el lavavajillas y demás, se las van pasando. Se las van pasando. Es que es problemático. Entonces no sé lo que haremos en este trimestre cuando toque el viento. Supongo que haremos otro tipo de cosas. Pero eso es para los pequeñitos. Aún así, aunque los pequeños trabajen esas asignaturas de las que hemos hablado, los trimestrales luego son temáticos a la hora de hacer nuestros conciertos. Entonces, este trimestre, los pequeñitos van a ir orientados a Disney. Los más chiquititos son los que se ocupan de hacer las presentaciones del concierto y ellos hacen pues lo que es psicomotricidad gruesa, que son los bailes. Entonces, les ponemos ahí a que se vayan moviendo Es interesante. Que van bailando y todos el mismo, el mismo tema y la misma temática, sí, ¿no? Sí, las monitoras se ponen enfrente, sentaditas, y les van guiando, porque se les olvida a algunos. Otros no quieren, otros se quedan así, pero... Es lo normal, en niños tan pequeños es que te puede pasar cualquier cosa. Sí. O sea, es como querer escuchar cantar a un pájaro. Canta cuando él quiere. Sí, pero son muy buenos, ¿eh? Sí. Son muy buenos, como tú les atraigas con lo que estás haciendo. Eso sí, cada 7 minutos les tienes que cambiar de actividad, porque si no se cansan. Sí. Entonces intentamos tener por rincones en el aula diferentes cosas para irles pasando. Y cuando termines la fichita, pues ahora te pones a jugar. Y cuando no sé qué, venga, otra vez, otro ratito para jugar. Hasta que llega un momento en el que el niño te dice, no, seguimos, no quiero jugar. Y ahí dices tú, uy, lo estoy haciendo bien. Esto me lo estoy ganando. Sí. No, pero me parece un método interesante porque a lo largo de un curso los niños han tocado varios instrumentos diferentes. Eso es. Que incluso luego les puede ayudar a elegir su propio instrumento. Porque a lo mejor hay uno que estaba empeñado que quería tocar la flauta y de repente toca la guitarra y decide cambiar. Sí, o sea que... nos ha pasado, porque además son muy chiquititos y aunque ellos decidan tocar el piano, sí que es verdad que dicen, pues es que estoy oyendo la batería o me apetece tocar la guitarra, y tú dices, pues dentro de la escuela muévete, te paso con este profesor, o hay profesores, como en mi caso, que doy guitarra y piano, y dices, bueno, pues la próxima semana te doy piano en vez de guitarra, a ver qué te parece. Y muchas veces al final el niño te dice, pues soy guitarra y piano, pues... ¿Y a mí qué más me da? Y si darle las dos asignaturas. Te viene y te dice, esta canción que me estás enseñando es un rollo, yo no quiero. Yo quiero que me enseñes esta otra. ¿Se la enseñáis? Claro, no suele pasar, porque yo ya me busco las canciones. Generas un poco de psicología con el niño y ya sabes de qué estilo y de qué pata cojea. Porque, por ejemplo, yo tenía un alumno que venía super heavy pidiéndome Thunderstruck y de repente me dijo, oye, ¿por qué no me pones un nocturno de Chopin? Digo, ¿qué? ¿Cómo? Un pequeño cambio. Y eso, no sé, lo oí, me gustó y ahora me está pidiendo siempre clásico. Nunca se sabe lo que puede evolucionar. Claro, le pedía Thunderstruck porque le gustaba a su padre. Entonces el niño me dijo, vamos, pues yo le busqué la partitura para piano, que tiene tela, tocarte Thunderstruck en el piano. Pero lo conseguimos, conseguí una partitura más o menos adaptada y eso era lo que le gustaba a su padre, no lo que le gustaba al niño. Lo que pasa es que luego ellos ya te van pidiendo... Claro, eso... Van viendo también a sus compañeros en los trimestrales lo que tocan. Y muchas veces te dicen, oye, lo que ha tocado ese lo puedo tocar yo. Pues a lo mejor este curso no, pero un poquito más adelante sí, porque te falta técnica. Entonces tú ya estás ahí pendiente de ponerle esa partitura al niño. Digamos que es una educación un poco especializada también a los gustos del niño. Tú los vas observando. Claro. Sería lo suyo. Es interesante. No en todos sitios es así. Y tú como profesora y como música lo debes de saber. Pero porque tienes que tener vocación. Si tu vocación es enseñar a los niños, pues haces esto que estamos hablando. Pero si tú solamente vas a dar clases y a llevarte el dinero al mes, pues no te preocupas. Pero esto se adapta a cualquier tipo de profesor, del instituto, del colegio... No, yo te lo digo, pues yo he tenido 2 hijos en la escuela de música, uno con bajo y otro con guitarra, y al final han acabado saliéndose porque se han aburrido como ostras. ¡Que se vengan a mi escuela! Ya son, no, eso ¡que hay me, plazas! Ya son mayores. Eso me pasó a mí, yo cuando empecé formación profesional, allí en el instituto, clases de guitarra, pues me voy a apuntar. Y me apunté y a los 2 meses el profesor se fue de la escuela. En vez de irme yo, aparte de irme yo antes, se fue el profesor. Sí, porque resulta que este señor lo que quería era una rondalla. Entonces yo llegué, empezamos con el chunda chunda. Y cuando ya llevaba 2 semanas con el mismo chunda chunda, le digo, bueno, ¿y no me vas a enseñar alguna escala, alguna partitura, alguna otra cosa que tocar? Es que tengo que buscarlo. Bueno, pues busca porque quiero algo de esto. Yo, o sea, a ver, me parece muy bien que toquemos en una ronda ya. Pero aquí los que están aprendiendo cosas son los de las bandurrias y las mandolinas. Pero los de las guitarras es chunda, chunda, chunda, chunda. Y ya está. Entonces, pues a mí eso me aburre. Claro. Bueno, pues esto, ya te digo, pues si empezaron las clases en octubre, aguanté como un mes o una cosa así, o sea, dos semanas después fue cuando empecé a pedirle canciones, un mes después, para mediados de noviembre, más o menos, o finales de noviembre, en vista de que este señor no se venía a razones de darme una triste partitura, yo qué sé, el poro pompero, que sea, algo. No, ni eso. Y entonces pues llegué y dije, que además varios amiguetes míos se vinieron conmigo a aprender guitarra y tal igual, y chico, con visto lo visto, yo me voy, es más, me voy y voy a presentar una queja al director del colegio. Y se lo dije al director del colegio y no sé si llegó a las Navidades. Pero desapareció del colegio el profesor de guitarra. Pero es que eso no es un profesor de guitarra. No, claro. Eso no son clases de guitarra. Te puedo contar una anécdota. Espera, el curso pasado, un chiquitín de piano, sí, que llevaba tocando dos o tres meses, me dijo, profe, yo quiero tocar Francisco Alegre y Olé. Y le busqué la partitura y el niño tocó Francisco Alegre y Olé, que le gustaba a su abuelo. Claro. La adaptas a su técnica. Sí, claro. Que saque la melodía principal y con la otra manita, pues que vaya haciendo como bajos. Porque, claro, el niño llevaría como tres meses tocando el piano. Qué bueno. Pero el abuelo echó su lagrimita. Claro, hombre. Normal. Y el niño tan contento de que le había tocado. Contento, claro, claro. De que le había emocionado al abuelo. Sí. Sí, yo. Y he dicho lo del porón pompero, entre otras cosas, porque fui un año al principio, cuando me regalaron mi primera guitarra, pues fui un año a clase y lo primero que me hizo, aparte de enseñarme a poner los dedos y las cuatro cosas que se aprenden al principio de la guitarra, de cómo es la guitarra, cómo tienes que tal. Y pues no sé si fue la primera o la segunda clase, llega el profesor y me dice, a ver, me doy la vuelta para que no me veas, pero para la semana que viene quiero que me toques esto, sin partitura ni nada. Y era el porón pompero en una cuerda, el estribillo nada más. Digo, ¿y cómo saco yo eso? Y dice, ah, te apañas. Bueno, pues me apañé y lo conseguí. Con tu oreja, claro. Claro. Claro. ¿No? Es cuestión de que pinches a esa persona, claro, que le motives de alguna manera, que le... Sí. Lo que pasa es que a todo el mundo se le motiva igual. Y no todo el mundo tiene la oreja en su sitio. Ahí está. Eso también. También. Yo pensaba que no había gente arrítmica y que no había gente sin oído, y si la hay. Sí. Porque eso de cuando llevas un ritmo, que haya gente que no lo lleve, tú dices, no lo entiendo. Pues sí. Ahí. Bueno, yo si toco las palmas tengo que mover los pies, porque si no me pierdo. Soy un poco arrítmica. Esas cosas pasan. Oye. Si muevo los pies a la vez que las manos, pues ya no me pierdo. Pero como solo toque las palmas, me acabo perdiendo. Tenemos en la escuela también una compañía Disney y un coro. Ajá. Y entonces en la compañía Disney, que son todo benéficos, lo hacemos benéficos pues para sacar kilos de comida no perecedera para cosas que ocurran, incluso para asociaciones grandes y demás. Y claro, nos pusimos coreografías. Pues yo no sé cantar y bailar. Bueno, no sé bailar, no he sabido bailar nunca. Pero oye, seguir la coreografía, más o menos sí. Pues si bailaba, no cantaba. Y si cantaba, no bailaba. Esas cosas que pasan. Esas cosas pasan, ¿no? Sí, sí. Yo creo que está todo aquí. Sí, sí. Sí. Que si tú no lo piensas y consigues, lo acabas haciendo. Sí, hombre, lo he terminado haciendo, pero ya no me saques de ese baile. Claro. O sea, ya no me puedes decir por, hay que añadir o hay que quitar. Mira, te pones mecanizado. Eso ya me consuela, lo mío ya me consuela. Sí, porque sí, una profesional como tú que diga eso, ya lo mío. Yo es que no he bailado nunca, yo soy de artes marciales. Me pones a bailar y soy como un pato mareado. Y ya es complicado. Y mira tú que con las artes marciales, la psicomotricidad y luego el ritmo que tienes con todo lo de música, que pues no sé. La gente diría, es absurdo. No, pero pasa. Yo para mí veo muy complicado, por ejemplo, los cantantes que tocan el bajo también. Bueno, o los cantantes que tocan la batería. O la batería. Claro. Eso sí que es complicado porque la batería te cansa un montón. Sí, sí. Y mantener el ritmo y... No sé, yo lo veo complicado. Eso lo veo muy complicado. Muy complicado. Entonces, pues... Y el caso es que los hay. Sí, sí que los hay. Claro. Pero... Lo sí, difícil... Hay de todo. Sí. No, aquí tienes la muestra Ira hace un momento, la cantante del grupo que hemos tenido antes, que te pasa de gutural a voz angelical en cero coma. Uh-huh. Hay yo conozco muy pocas personas que sean capaces de hacer eso, pero las que lo hacen... Yo sí conozco una cantante de la escuela que lo hace. Sí, también. Hola, Susi. Pues no mucha gente llega a ser capaz. A mí es que me da miedo. Yo quise aprender esa técnica porque me encantaría cantar quebrado y con voz más rockera, pero me da miedo porque dos o tres personas que conozco ya se han hecho daño en la cuerda vocal. Claro. Tienes que hacerlo metiéndote como bolas de aire y hacer una técnica así como diferente. Es una técnica complicada. Y me dio miedo. Ella nos ha contado que ha trabajado mucho el diafragma. Sí, bueno, el diafragma lo trabaja siendo cantante. Pero de una forma especial. De hecho, ella ha conseguido dominarlo y ahora da clases de eso. Ah, pues mira, lo mismo me apunto. Pues mira. Pues escúchalo. Porque me da miedo a mí hacerlo sola. Y... No, eso yo creo que es una técnica que no puede. O sea, así como tocar la guitarra o la batería, te coges que mal es hecho. Es práctica. Que es práctica, sí. Mal hecho, sobre todo al principio, porque no vas a coger las baquetas bien, la guitarra no la vas a agarrar bien, los dedos no los vas a poner como tienes que ponerlos. Lo suyo es que por lo menos, si luego quieres ser autodidacta, vale. Pero por lo menos un añito... ¿Te limitas? Claro que te limitas, pero allá cada cual. Pero por lo menos saber cómo tienes que coger el instrumento que elijas y cómo y dónde y de qué manera puedes tocarlo, qué menos. Qué menos. Y eso con los tutoriales no... No, hombre. No se aprende, ¿eh? No. Por mucho que quieras. Mucho deporte ha dicho que hacía también para dominar la técnica. La verdad es que me ha parecido... Curioso, ¿eh? Sí, curioso. Porque además, dentro de que canta gutural, se nota que no es como otros guturales, que son como más desagradables, más forzados. Se la nota cómoda cantándolo. Que no es fácil. Esa es la parte más difícil, yo creo. Ya te puede gustar más ese estilo de música, te puede gustar menos, pero la escuchas y no es como escuchar a otros cantantes de ese estilo que a lo mejor te resulta desagradable porque como los ves más forzados, ¿no? Ella va como si tranquilamente te encantas. Sí. También, no sé, a lo mejor puede haber gente que esté más adaptada a ello. Tus cuerdas vocales son un instrumento vivo y tienes que tener muchísimo cuidado. Si tú tienes una buena técnica de canto, yo he cantado durante 2 horas en un concierto y yo no he estado afónica jamás. He podido tener dolorcito de garganta porque he cogido frío, pero porque sabes cantar, no tienes que andar pensando las diferentes ubicaciones de tu voz, porque llevo toda la vida cantando. Pero ya ponerte a hacer otro tipo de técnica, tienes que ser muy buen profesor para atreverte a hacérselo a una persona. O tú estar muy preparado... A mí me da miedo. Es normal que te dé miedo. A mí me da miedo. Porque no es lo mismo decir, pues voy a cambiar la técnica de tocar la guitarra. Sí, bueno, y me van a salir 4 ampollas nuevas. Que sí, tus cuerdas vocales... Es que tu instrumento son las cuerdas vocales. Y es con lo que me gano la vida, o sea... Y si se te rompe la guitarra, pues la llevas al luthier, pero... Claro, pero ya que te salgan nódulos... Yo he visto profesores de canto malos que tenían afónicas a las cantantes siempre... Porque se empeñaban en que todas eran sopranos y no todas las mujeres son sopranos. Existen las contraltos, las mezzos, no todas las mujeres son sopranos ligeras. Entonces, si tú haces esa técnica vocal... Y tienes siempre afónicas a las alumnas, se van a borrar. Hay un problema ahí. Claro, directamente. Claro, se van a borrar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Tienes que ser también muy buen profesor para atreverte con técnicas que no sean las normales. Por lo que te digo, que tus cuerdas son tu instrumento y es un instrumento vivo. Eso no se puede. Y hay que cuidarlo mucho. Hombre. Más que los demás. Pues Ana, muchas gracias por haber venido aquí, por contarnos todas estas historietas, que la gente vaya a Puente Larra 7, por favor, que se apunten a clases, y nada, si quieres decir alguna última cosa, pues aquí tienes el micro. No, que muchas gracias por invitarme, que he estado muy a gusto y he pasado un ratito muy, muy guapo. Pues eso es lo importante, que lo hayas pasado bien y que encima, pues, a ver si alguien se anima. A lo mejor hasta yo me animo a ir por ahí. No te digo ni que sí. Vamos, que os llevo de concierto. Eso es lo que me da más miedo, el ir de concierto. Pero arriba del escenario, no abajo. ¿Qué te va a dar miedo? Anda. Nah, yo soy un miedoso, ya lo sabéis. Bueno, pues, lo dicho, muchas gracias. Y otra cosa muy importante que se hace... En una escuela de música, fuera parte de todo lo que hemos contado ahora, de aprender música, instrumentos y demás, es que se hacen amigos. Entonces, pues por eso voy a poner este temita para despedir esta entrevista de nuestros queridos amigos, ya desaparecido el grupo Amigoz, y que, bueno, que ojalá se puedan volver a juntar alguna vez. Pero es así, que aquí lo importante es ser amigos. Hasta siempre, Ana. Hasta siempre. Pues bueno, vamos haciendo amigos y vamos, donde mejor también se hacen amigos es en los conciertos. Así que... buena música. Exacto, pero tenemos muy poquito tiempo, así que no vamos a poder decir... No lo voy a poder decir todos con los que había hoy. Bueno, vamos a empezar rapidito. Bueno, hay que sepan la gente que hay más de 60 conciertos en España fin de semana de rock. Solo de rock. Así que a buscar en las redes, en la página de prijuave.es, en la agenda, ahí los tenéis. Y los que va a decir Mamen ahora mismo. Mira, tenemos mañana en el perro de la parte de atrás del coche a True Enemy, que la semana que viene los tendremos aquí con nosotros. Es que mañana presentan su disco y vienen desde Alicante expresamente a presentar el disco. Así que la semana que viene los tendremos, pero por teléfono. Por teléfono. Bueno, pues luego tenemos el viernes aquí en la casa, en Revilay, Todo Sabina, que es un tributo a Sabina. El sábado, aquí en Revilay, tenemos Festival de Tributos, con Tributo Maiden, Metallica y AC/DC. Y el domingo, al Bermú, tenemos Aperitivo y Mercadillo Vintage, con concierto de Faraones 81. Es puro rockabilly. Sí. Así que esos rockabillys con sus Tuspex que se vengan por aquí, que no pueden faltar. Además de lo bueno que tiene de ese mercadillo, que puedes comprar y vender lo que quieras. Sí, tú puedes traer aquí lo que no te pongas y esos disquitos, y con lo que saques, pues luego te compras otra cosita. Apañado. Así que se miren bien todo lo que hay. A ver si hace bueno, que también ayuda. Hombre, esperemos que sí, la pinta es que sí, que va a ser bueno. Ya lo veremos. Y hay muchísimos, muchísimos conciertos. No los digo porque son tantos que no quiero desmerecer ni a unos grupos ni a otros, para que no digáis que soy partidista, pero hay muchos. Hay muchos, muchos. Ya digo, ahí yo he contabilizado más de 60 conciertos en toda España. O sea que el que diga que no quiere ir de conciertos, porque no quiere. Sí, sí, pero tenemos no porque como no pueda. 20 o 25 para el viernes y otros 20 o 25 para el sábado. Sí. Sí, eso por lo menos. De los que yo he encontrado. Sí, sí, y luego están los de los que no nos han contado, que esos son también, habrá algunos, y los que tenemos previstos para Además disfrutarlos. Hay mucho festival, mucho grupo metal, la cena heavy de Valladolid. También. 12 más 1, eso. Y poco más que tenemos que contar ya hoy, ¿no? Poco más. Que quien quiera ver la agenda, prijuave.es, ahí tenéis a la parte de arriba a la derecha, entra en nuestra agenda. Y ahí están apuntados todos los conciertos que nos han ido llegando. Otra cosa ya, y además así no se os olvida ninguno, que si os lo decimos hasta se os olvidan. Mamen. Bueno, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Más y mejor. Mejor todavía. No sé yo, cada vez lo tenemos más difícil el listón, ¿eh? Vamos a tener que poner la otra hora al final, ¿eh? No sé. Menos media. No sé yo, porque a este paso no, es que no nos da tiempo, no nos da la vida. Bueno, queridos oyentes, muchas gracias por estar ahí. Estamos en Revirradio, revirradio.es, revirradio.com para podernos escuchar. En Vicálvaro, en los estudios Revirock. Y somos Salsa Roxa. Hasta la semana que viene. Adiós. ¿Quieres conocer la más rabiosa actualidad, noticias, cotilleos, conciertos y todo lo que rodea el rock español? Escucha Salsa Roxa todos los miércoles de 20 a 22 a través de revirradio.es. ¡Te esperamos! Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Te mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como negocio, somos el llanto de un ángel que olvidó la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame en el infierno, tal vez me encontrarás. ¡Oh!